Con mucho gusto estamos recibiendo a nuestro entrevistado del día que nos lleva a Paysandú. Estamos recibiendo a Martín Gianotti. ¿Estás por allí? Sí, buenos días, Marcelo. Gianotti. Marcelo, perdón. Perdón, Marcelo. No, por favor. Bueno, Marcelo, primera vez que nos comunicamos desde acá y por supuesto que creo que los temas que vamos a tocar van a hacer que estemos conversando otras veces. Pero queremos decirle a los oyentes, antes de entrar en los temas, que Marcelo Gianotti fue trabajador del Citru, fue trabajador curtidor, estuvo en la organización sindical de Paysandú. Hace ya 10 u 11 años, él nos dirá ahora, encabeza el Instituto Cuesta Duarte en aquella región, con sede en Paysandú, pero que atiende a toda la región, desde Bella Unión hasta Mercedes, si tenemos bien la información. Así que, Martín, sí. Bienvenido. Marcelo, bueno, bienvenido. Te bautizo hoy. Hoy te bautizo. Bien, no hay problema. Muchísimas gracias. Sí, es un poco eso. Nosotros habíamos tenido una entrevista en la radio cuando en Azucitrus, en el packing donde nosotros trabajábamos, donde yo trabajaba en aquel momento, hubo una intoxicación masiva. Mirá vos. Que nosotros hicimos una campaña a nivel nacional para la aprobación del convenio 184 de la OIT junto con otros sindicatos rurales, no solamente de la región, sino de todo el país. Claro. Que estoy hablando de unos cuantos años atrás. Y nos entrevistaron a nosotros porque yo era en ese momento el secretario general del sindicato UTRIA, la Unión de Trabajadores Rurales e Industriales de Azucitrus, y además estaba en la Secretaría General del Plenario Departamental de Paysandú. Ahí está. Entonces teníamos una actividad importante y la connotación lógica de la intoxicación de sobre todo mujeres, compañeras que trabajaban ahí en el packing por una mezcla de un producto que se hizo. Claro. Y recuerdo claramente que nos llamaron absolutamente de todos los medios montevideanos y bueno, tuvimos ahí la posibilidad de primero dar a conocer el problema que estábamos pasando en aquel momento y además impulsar que el Parlamento todavía no tenía aprobado la reglamentación del convenio 184 de la OIT, que justamente era la aplicación sobre productos químicos, ¿no? Claro, claro. En la agricultura, sobre todo. Ahora, ¿te das cuenta que el tema que estás planteando, el tema de los trabajadores de Citrus y de hace unos cuantos años, nos lleva directo al tema del trabajo? Porque sin duda, los cítricos, uno los vincula en esa región del país a las fuentes laborales. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, realmente nosotros hay un planteo desde que se instala el instituto hace 10 años en la región litoral y en la región que nombraste, que nosotros teníamos algunas preocupaciones. Una era el poco nivel de inversión que había para la generación de puestos de trabajo, tanto pública como privada, el desarrollo productivo que no e industrial que no se estaba dando en los departamentos de la región, salvo monocultivo, ¿no? Soja, eucaliptus, etcétera, etcétera, o la forestación como tal. Y se estaban dejando de lado industrias, caso la lechería, por ejemplo, que no se les estaba dando efectivamente los niveles de importancia que debería tener para generar verdaderos y genuinos puestos de trabajo. Claro. Entonces, todo eso repercute hoy, dejando un poco de lado lo de la pandemia, pero ya hace unos cuantos años, 3-4 años, que el nivel de productividad de la región venía decayendo, pero no el nivel de ganancias del capital. Ya, eso hay que separarlo muy bien, porque el capital siguió aumentando sus ganancias, pero el nivel de productividad fue bajando porque hubo una desindustrialización importante también. En prácticamente toda la región. y ni que hablar en Paysandú, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso hoy repercute en que la situación laboral, socioeconómica de los departamentos de la región sea muy compleja. Sí. Muy compleja porque hay niveles de desempleo que van más arriba del 14% en algunos departamentos, pero hay otro dato, y eso era lo que iba, que muchas veces los grandes números o las estadísticas lo dicen al pasar, y es la informalidad que hay en la región. Hay niveles de informalidad muy muy grandes. ¿En qué áreas de trabajo? Niveles, ¿cómo? ¿En qué áreas? En el área del comercio, ajá, de los servicios, en algunos casos en la gastronomía, claro, dependiendo de cada uno de los departamentos, ¿no? Sí, sí. Pero en la agricultura se está dando un nivel de informalidad importante. En el servicio doméstico se sigue manteniendo, a pesar de los esfuerzos de los sindicatos de trabajadoras domésticas, se sigue con un nivel de informalidad importante que ronda en un promedio en un 30% de la región, que es un disparate. Claro, clarísimo. Que es un problema más nacional, ¿no? Claro. Que se está dando, que además el trabajador sabe que está entrando en un área que no le conviene, pero no tiene otra. Si no es así, no tiene trabajo. Exactamente, pero además hay un desempleo estructural en la región de un 2-3%, ronda más o menos en eso, que ha estado ahí, no se ha movido. En algunos casos ha bajado un poco, a 1.5%, porque hay algunos que se han reincorporado al sistema, pero en este caso es bastante complejo porque ese desempleo estructural se mantiene. Y además, volviendo al tema de la informalidad, esa informalidad aporta a la economía de la región. Entonces ahí tenemos como que dos o tres problemas básicamente importantes, y que además tenemos un nivel de salida, porque la mayoría de los gobiernos, en tanto progresistas o ahora que han cambiado los signos y se vuelven o son mucho más de derecha, claro, esos gobiernos, primero, por un lado, no involucran efectivamente a la sociedad y a los trabajadores en una discusión de por dónde tiene que ir el empleo en las regiones, sino que toman decisiones, en algunos casos, que no condicen con la realidad efectiva de lo que puede pasar en los departamentos de la región. Sí, sí. Entonces, si hay una base productiva que no se ha movido en la región, ¿verdad? O sea, ganadería, parte de la agricultura, sobre todo soja y algo más, pero digo, eso no se ha movido, pero sabemos a lo que responden esos capitales y que básicamente no generan una cantidad importante de puestos de trabajo. Y además, no hay una proyección política, ¿no? De decir, bueno, ¿a qué apostamos para invertir? Inversión pública, por ejemplo, una de las premisas básicas que tiene el movimiento sindical es la inversión pública. Entonces, tampoco hay una línea definida en eso, de decir, bueno, el camino que nosotros tenemos que seguir es para atraer de repente inversiones públicas, y en todo caso, bueno, inversión extranjera directa, que no sea, esta es mi opinión, no es la opinión del instituto, que no sea exactamente lo mismo que ha venido sucediendo, ¿no? Con pasteras y con soja. Exactamente. Marcelo, y hay uno piensa en esa zona del país y piensa en grandes industrias, ¿no? Bueno, se veía Paysandú como un polo allí hace muchos años, ya a esta altura. Pero, ¿cuáles serían las fuentes de trabajo más importantes que quedan allí en esa zona? Bueno, en este momento hay la curtiembre que está funcionando, las citrícolas, hay dos citrícolas que son las que están funcionando. La industria láctea se terminó, Pili ahí en el centro, ¿no? Claro. Exacto, cerró Pili, y bueno, el instituto y los compañeros generaron una cooperativa de trabajo que hoy está tentando volver de vuelta a la producción, pero bueno, con las dificultades del caso, porque tampoco hay una apuesta fuerte a eso, y además porque hay un monopolio bastante importante también de la cooperativa nacional, ¿no? Sí. Y bueno, y poca cosa más. Claro. Aquí en Paysandú, bueno, en el tiempo que estaba la cervecería, que ahí llegaron a trabajar hasta 1.500 personas, hoy en la planta de Ambev, que hoy es Ambev, y lo que hace es el acopio de semillas, ¿no? Y sobre todo la cebada cervecera que exportan. ¿Y cuánta gente trabaja ahí? Hay 110 trabajadores. ¿10.000 había y hay 110? ¿Mil? En época de zafra, 1.500 trabajadores. Ahí está. Hoy al cerrar la cervecería y otras áreas de ahí, quedan nada más que 110 trabajadores. Y después, bueno, hay áreas de servicio, de gastronomía, de comercio, ¿no? Como se vino impulsando también desde muchísimo tiempo, hay partes de tecnología y servicios anexados a la tecnología. La universidad generó la posibilidad de, por lo menos hasta el 2019, antes de la pandemia, generó la posibilidad de que muchos jóvenes vinieran a estudiar con la capacidad locativa que tuvo, pero bueno, hoy ya un poco eso también se cortó, porque la mayoría de las clases son a través de las plataformas virtuales, pero poca cosa más. No hay un desarrollo específico y que genere infraestructura en cuanto a la industria, ¿no? Sí, o sea, claro. Y a veces algunos compañeros de la izquierda o del progresismo también dicen, bueno, aquel Paysandú que estaba ya se terminó. Sí. Y a veces vemos alguna contradicción en algunos discursos cuando nosotros desde el movimiento sindical lo que queremos es compras públicas, por ejemplo, ¿no? Una de las propuestas que se le hizo al Poder Ejecutivo fueron las compras públicas. Para las compras públicas hay que tener infraestructura nacional que produzca en la localidad. Hoy no tenemos una textil, está por venir acá a la ex planta de Pailana una textil. O sea que si te dicen que sí, tenés que ir a buscar cómo lo haces. Exacto. Digo, porque hace poco justamente hubo una reunión del PITCNT con el presidente de la República y le hicieron esta propuesta, y después hubo una respuesta positiva, según trasladó Marcelo Abdala, ¿no? Que había habido una respuesta afirmativa por parte del gobierno. Claro, yo creo que el a ver, también como dicen ahí en Montevideo, ¿no? Sí. El interior es una cosa diferente. Claro, y sobre todo al norte del Río Negro es más diferente todavía. Sí. ¿Verdad? Es verdad. Porque al sur del Río Negro han llegado inversiones extranjeras directas que no han hecho eco al norte del Río Negro. Entonces hay como una división también, ¿no? Sí, una división. hasta estructural, digamos, del país, en que, bueno, somos dos regiones, vivimos en un mismo país, pero bueno, vamos a tener alguna cosa que esté mucho más cerca del centralismo montevideano y no que tengamos que ir hasta Bella Unión a plantar caña. Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahí o trasladar esa producción de la caña. Entonces, yo creo que también ahí hay una apuesta fuerte a la centralidad y no a la descentralización efectiva de la producción del país. Entonces, ahí me parece que en ese sentido yo creo que había que apostar más a la creación de esa producción nacional si efectivamente queremos llevar adelante las compras públicas. Claro, claro. Yo digo, por lo menos es mi opinión, que me parece que la apuesta tendría que ser un poco más más fuerte y más firme. Y creo que no alcanza con el fondo, ¿no? Con el fondo de desarrollo me parece que no alcanza. Me parece que hay que generar otras cosas, porque además, y esto hablando en plata, andan créditos en la vuelta como para generar esa... Andan créditos en la vuelta de organismos internacionales que pueden llegar a potenciar producción nacional. Aparte, si lo visualizamos con una cabeza nacional, ¿no? Claro, claro. Y no estoy diciendo con esto que hay que nacionalizar todo, pero me parece que hay una parte que me parece que sí tendríamos que buscar nacionalizar, buscar una estrategia de que esas compras públicas sean a pequeños y medianos productores y no a las grandes cadenas. Está muy bien. Sobre todo en la agricultura, yo soy insistente con el control de precios. Me parece que hay que ahora va a ser medio imposible, pero me parece que hay que buscar una manera de controlar precios para que los intermediarios no se lleven la parte del león. Creo que hay un montón de situaciones para potenciar, que pueden llegar a potenciar el trabajo en las regiones, no solamente en la región litoral en la que estamos, sino en las regiones del país, claro. Sí, creo que sí. Pero hoy y volviendo un poco a la pregunta, hoy Paysandú está bastante maltrecho, venido a menos, sin industrias, pocos servicios. Ya el comercio empezó a sentir la baja de la demanda, ¿no? Y del consumo, y eso va a traer aparejado otras cosas. Estamos entrando en el otoño con una situación. Hoy miraba temprano, ¿no? El mapa ese que nos pintan, ¿no? A nosotros. Y lo veía, bueno, ya pasando en un color rojo. Y bueno, eso también va a condicionar mucho la marcha de sobre todo las economías menores, ¿no? Pequeñas, sin duda, sin duda. Empresas. Ahora, en este panorama que vos estás pintando, que además uno se tienta a quedarse, hay muchos capítulos abiertos ahí que seguramente en próximos encuentros podemos entrar, ¿no? Incluso cómo esto influye en la organización sindical, porque necesariamente influye esa inestabilidad y precariedad en el trabajo en los sindicatos, obviamente, ¿no? Pero encima de todo eso está, por ejemplo, la realidad que plantea la ley de urgente consideración, que hay que enfrentarla en medio de estas condiciones. Sí, sin duda. A mí me hubiese gustado ir por toda la ley, ¿no? Sí. Pero bueno, está. Soy unitario y lo que definió el movimiento sindical, más allá de que no me guste, tengo que ir por los 135 artículos. Claro. Entonces, digo, para aclararlo también, ¿no? Me parece de orden aclararlo. Sí, claro, claro. Yo creo que eso condiciona un poco también la marcha de la campaña en la recolección de firmas, porque además tenemos otro problema. No solamente tenemos que juntar las firmas, sino que tenemos que convencer que la gente después vaya a votar. ¿Y cómo está el ambiente en ese sentido? No, acá hay la Intersocial de Paysandú ha hecho un trabajo bastante interesante en la recolección de firmas, porque quienes componen la Intersocial han salido, a pesar de las restricciones, a buscar esa firma, ¿no? De los vecinos, han instalado puestos en las plazas, se ha mostrado un interés de la gente además la gente que estaba convencida, ¿no? De ir a firmar. Pero ahora queda la otra tarea, ¿no? Esa de empezar a salir casa por casa, con las limitantes de las aglomeraciones, de que la policía tiene un poder extremo hoy y que puede accionar cualquier cosa, ¿no? Que le da la potestad la ley de urgente consideración. Entonces, yo creo que eso también va a ser un despliegue, o tiene que ser un despliegue inteligente del movimiento sindical, sí, para lograr las firmas necesarias, ¿no? Y después lo otro, lograbas las firmas, que a ver, si me lo preguntan hoy, sí, el 18 de marzo, yo creo que se llegan las firmas. Sí. Capaz que no lo estoy diciendo muy convencido, pero me parece que sí, que se llegan a las firmas. Después está la otra tarea, sí, ¿no? Cuando hay que ir a votar. Claro, pero sí, además toda esa campaña que la derecha va a jugar muy y mucho a favor de que se mantenga la ley de urgente consideración, y bueno, porque además tiene todos los medios de comunicación poderosos, claro, de este país, siempre, sí, que le sirven permanentemente. Entonces yo creo que ahí también vamos a tener que buscar la inteligencia de todas las organizaciones sociales, no solamente del movimiento sindical, y bueno, y de aquellos medios que nos prestan su micrófono para que digamos estas cosas. Ahí va. Ahora, encima de todo, y te juro que no busco complicaciones, pero encima aparece la reforma de la seguridad social, que está también totalmente silenciada en los medios de comunicación. O sea, si vos estás interesado, buscás la página donde está el grupo de expertos para ver qué dijeron, pero no es un tema, no está como tema, ¿no? No, claro. Yo creo que tampoco la ley de urgente consideración trataron es cierto de silenciaba, ¿no? Es verdad. Para que no se supiera, bueno, qué era lo que se estaba votando, qué era lo que se estaba proponiendo. Yo creo que hay una conformidad extrema de la gente, ¿no? Y esto no es, no estoy haciendo lo mismo que hace el gobierno, de que nos echa la culpa de todo, pero me parece que la gente está muy muy quieta, muy cómoda. No hay una respuesta efectiva de la gente saliendo a la calle, salvo movilizaciones puntuales que se han hecho, pero no hay una respuesta. Sí, claro. Nadie grita en la calle, no quiero la luz, o sea, sí, el común de la gente. Exactamente. Y con la seguridad social pasa exactamente lo mismo. Sí. Ustedes jugaron allí un papel importante, digo por repercusiones que nosotros hemos tenido acá, que nos mencionan la actividad de Paysandú. Hubo una movida interesante allí a partir de la iniciativa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Sí, sí. Nosotros lo que hicimos fue esa vinculación permanente que hace el instituto para tratar de incluso hasta llegar a algunos lugares del interior de los departamentos por el mismo vínculo que hemos generado en todos estos años, y bueno, y de allanar el camino de la información, porque nos parece importantísimo que se informe a la población sobre lo que está ocurriendo con la seguridad social, o lo que puede llegar a ocurrir, sí, con la seguridad social en nuestro país. Seguridad social que nos comprende absolutamente a todos los habitantes de este país. Nadie está por fuera de la seguridad social. Claro. Yo creo que es una cuestión realmente fundamental y que hay que ponerla en discusión a todo nivel, ¿no? Y bueno, y si nosotros en ese sentido podemos ayudar a que, en Soto, en Pueblo Belén, Salto, en Baltasar Brun, o en Farrapos, sí, en Río Negro, o la gente conozca qué es lo que está tratando de hacer la comisión de expertos con la seguridad social y el gobierno para darle información. Opa, eso es fundamental, sí. Nos parece muy importante, y bueno, y en ese sentido fue que le propusimos a los compañeros de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social el vínculo y bueno, y utilizar los canales que tiene el regional del Cuesta para llegar a aquellos lugares con la información necesaria, ¿no? Claro, es bien importante. Yo me imagino lo que será hoy sentarse frente a un papel o entre una computadora para escribir, de qué hablar con los trabajadores en los cursos que ustedes hacen, ¿no? Son de investigación y de formación a los trabajadores de esta época. Estos temas, sí, me imagino, están allí requiriendo cancha. Sí, Sin duda. Nosotros permanente y sistemáticamente estamos adecuando los talleres a la realidad a la cual nosotros nos estamos viviendo en la región. Además, un poco yo lo decía al principio, ¿no? Con hasta la composición diferente de claro. producción, de sociedad, económica y hasta cultural que tienen cada uno de los departamentos de la región. Sí, sí. ¿Verdad? A ver, para poner un ejemplo, nosotros le dijimos a los trabajadores de Río Negro que el departamento como tal es el que más aporta al Producto Interno Bruto del país, pero la desocupación está en un 18%. Sí, claro. Y el nivel de informalidad en un 32%. Entonces, hay algunos trabajadores que recién entran a las direcciones o se afilian al sindicato y no pueden. Pero ¿y esto por qué pasa? Porque tienen una planta celulosa que es la que hace ese aporte. Sí, sí. Pero ustedes no lo ven. Sí, claro. Claro. Entonces, sirve para hacer los papeles, pero no se ve en la vida después de la gente, es clarísimo. Exacto, pero es esa contradicción que nosotros queremos plantearle a los compañeros para que además den la pelea para mejorar muy bien. Ese lugar de trabajo en el que están o tratar de generar las condiciones para mejorar hasta la organización y la negociación que puedan llegar a tener con los diferentes patrones. Muy Entonces, bien. Yo creo que nosotros adecuamos un poco eso y bueno, y después con los cambios políticos que se dieron no solamente a nivel nacional, sino en cada uno de los departamentos sí, también, los departamentos, ¿no? Sí, sí. Marcelo, nosotros por hoy estaríamos dejando por acá, bien, pero si te parece, bien, podemos establecer vínculo un poco más más cercanos en el tiempo y poder entrar en estos grandes capítulos que dejamos abiertos. Hoy quedan abiertos, sí, ¿no? Pero poder seguir conociendo más, además, la realidad actual del Uruguay. Si no, sí, sí, ¿cómo no? Aparte podemos, por departamento, podemos ir tirando algunos datos y no hay problema en eso. La comunicación con nosotros no tenemos problema en eso. Muy bien, muy bien. Y la próxima no te voy a decir Martín, te voy a decir Marcelo, como corresponde. Pues, por favor. Bueno. Un gusto y muchas gracias por tener en cuenta a los trabajadores y a las organizaciones sociales del interior. Bueno, gracias por tu participación y hasta la próxima. Un abrazo, que pasen muy bien. Marcelo Gianotti desde Paysandú.